Una semana más y por última vez comenzamos nuestra tertulia Me lo dices o me lo cuentas, una tertulia creada con ánimo de charlar de esos temas que están en boca de todos y de los que a todo el mundo nos apetece opinar. Marta Menéndez, Fruela Fuente, Amadeo Martín y Erika Lucena, muy buenas a los cuatro. ¿Qué tal, chicos? Hola, hola, muy buenos días. Qué veraniegos, cuando empezamos tan de invierno y ahora ya en la playa casi. Bueno, chicos, esta semana hablamos de la nueva ley de tráfico que entraba en vigor precisamente esta misma semana, orientada a agilizar el pago de las sanciones y acabar con el 25% de los infractores que hasta la fecha utilizaban diferentes métodos para librarse de las multas. Dentro de estas nuevas... ya empiezas. No te he dado la palabra, Amadeo. Dentro de esta nueva ley encontramos aspectos más blandos y aspectos más duros. Dentro de los más blandos, pues por ejemplo, desaparece la retirada de entre un mes y tres meses para sanciones graves o muy graves. El descuento en las multas se eleva del 30 al 50% y el plazo es de 20 días naturales. Asimismo, se unifican las sanciones que serán aplicables por todas las administraciones. Bueno, pues a la hora de presentar un recurso se tenían 15 días hábiles, ahora para no llevar a errores siempre son 15 días naturales. Y dentro, por ejemplo, son algunos de estos aspectos, por no leerlos todos, dentro de los aspectos más duros, se amplía de 1 a 4 años el plazo de preinscripción de las sanciones pecuniarias. El pronto pago impide realizar alegaciones, que eso pues tiene sus partes buenas y sus partes malas. Los talleres podrán desguazar aquellos vehículos abandonados en sus instalaciones en el caso de que sus propietarios no hayan abonado la factura correspondiente en el plazo de un mes. El titular de un vehículo no podrá venderlo o transferirlo si tiene 4 sanciones graves o muy graves sin abonar, etcétera. Chicos, ¿conducir los 4? Sí. Muy bien. ¿Y qué opináis de todo esto? Pues yo creo que cualquier intento de racionalizar esto, esta realidad omnipresente que es el tráfico, pues es bienvenido. Yo, solamente para empezar, yo pienso que todavía se sigue siendo bastante blandengue. Sí, desde luego. Anda. A ver, más opiniones. Yo también estoy de acuerdo. Creo que se sigue siendo muy blandos, que hay medidas que siguen... están prohibidas ahora igual que lo estaban antes, como el no respetar la distancia de seguridad. Creo que todos los que estamos aquí conducimos y todos sabemos lo que es de llevar remolcando a uno detrás, que vas más pendiente del retrovisor que del que llevas delante. ¿Quién va a controlar eso? ¿Te van a poner una cámara en tu coche para que le hagas la foto tú o cómo lo van a controlar? No lo entiendo. O sea, creo que hay muchas cosas que son cuestión de azar y de suerte que te pillen o que no te pillen. Cruela, Erika... Yo también, a mí me parece positivo siempre y cuando se tomen medidas que aumenten nuestra seguridad en las carreteras, obviamente, pero bueno, como conductor también hay medidas que me parecen un poco excesivas. Una de estas medidas nuevas, que se aumenta el descuento de un 30% a un 50%, me parece bien, porque bueno, ya que todos cometemos errores y ya que tienes una sanción, pues bueno, que el pronto pago te permita librarte de ese 50%, me parece bien, la verdad. Yo estoy de acuerdo con las normas nuevas y demás, pero leí una cosa muy graciosa en uno de los foros, hablando del tema de la velocidad, ir a 120, o sea, se pena igual ir a 121 kilómetros por hora que ir a 150 dentro del rango. Entonces son 100 euros y comentaba un chico que dice, bueno, y si la pago en el momento son 50 euros, dice, con el tema de que me pille o no me pille, son 50 euros que puedo pagar tan tranquilamente, o sea, porque, quiero decir, ya estaban buscando la trampa a lo que es la ley, claro. O sea, ya le estaban buscando la doble vuelta, entonces me hizo mucha gracia, digo, no es cuestión de mirar a lo que nos va a beneficiar, sino cómo podemos saltarnos otra vez. Pues yo creo que forma parte de nuestra naturaleza. Cualquier ley tiene su trampa. No, pero mira, es decir, vamos a ver. Yo, por ejemplo, aquí tengo la tabla de exceso de velocidad, ¿no? Entonces, 170 kilómetros por hora, pues son 6 puntos. Ya no te retiran el carnet como ocurría antes. Es decir, yo personalmente pienso que un individuo que va a 170 kilómetros por hora, es decir, es que no debía estar en la calle. Es decir, y colgarlo de la plaza del ayuntamiento para público escarnio... Queda feo. Queda feo, pero sería ciertamente eficaz. Es decir, a mí que me digan que un individuo a 170 kilómetros por hora, lo único que le va a ocurrir es que le van a quitar 6 puntos el carnet, que luego lo puede redimir mediante un cursillo, Por eso decía antes que me parece plan dengue. Decía, para mí es inaceptable desde todo punto de vista que alguien se pueda dar el lujo. Bueno, pero lo que tiene de bueno esta nueva ley es que bueno, eso se calificaría una infracción muy grave y ahora con dos infracciones muy graves te retiran el carné. Pero es que le damos la segunda oportunidad para que vaya otra. Tiene otra más. A 170 kilómetros por hora. Y lo siento, pero hay muy poca gente que sepa dominar un coche a 170 kilómetros por hora. Y ese individuo es un peligro público. Es un peligro público. ¿Creéis que alguna de estas nuevas normas no es aceptable? ¿Alguna no os gusta? ¿Alguna os parece excesiva? ¿Excesiva? Yo no veo ninguna que se pueda considerar excesiva. Hay cosas que se han quitado que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, antes había 27, me parece, supuestos, retirada de puntos. Sí. Y entre los que ahora han quitado. Sí, 20. Entre los que han quitado, quitan cosas como conducir sin alumbrado. Pero bueno. Es decir, ¿cómo se puede conducir por la noche sin alumbrado? Sí, en ciudad puedes hacerlo si hay buena iluminación y a veces es que ni siquiera te das cuenta de que no las llevas. O sea, habría que compensar si estás en una zona iluminada o si estás en carretera, evidentemente. Pero bueno, son cosas que me llaman la atención porque digo, bueno, es que es de sentido común, como el enlace ese que me enviabas de esa mujer que se estaba depilando las ingles mientras conducía, ¿no? Bueno, es que son cosas tan de sentido común. Claro, lo que pasa que esta mujer, ahora que lo comentamos, porque la verdad es que es un artículo que tiene mucha gracia, bueno, es un hecho, sucedió realmente, y ella se ataba que no había encontrado en ningún sitio una prohibición por escrito específica diciendo que no está prohibido depilarse cualquier parte del cuerpo mientras uno conduce. ¿Creéis que hay vacíos legales en esto de las leyes de conducción? Hombre, sí. En la mente de esa mujer, obviamente. Hay muchos vacíos. En la gente con el más mínimo sentido común, creo que no, ¿no? Hombre, yo creo que, y sé que alguien en esta mesa va a saltar, pero ya que te prohíben usar móviles y usar otro tipo de mecanismos, ¿por qué no se prohíbe fumar mientras conduces? Eso digo yo. ¡Uy! ¡Uy, va! ¿Qué ha pasado? Nos lo han cambiado. ¿Quién eres tú y qué has hecho con Amadeo? Que conste que no fumo mientras conduzco. Es que sí, a mí me parece... O sea, el tiempo que pierdes en encender el cigarrillo, estás pendiente del mechero, del cigarrillo, no una estás mano pendiente ocupada de la carretera, sino las dos. Que no sería el primer caso. Yo que soy un fumador empedernido, como sabe todo el mundo que me rodea, pues muy raramente fumo en el coche, porque muchas veces me ha ocurrido que se me ha caído una ceniza donde no debía. Uh-huh. Y bueno, eres consciente de a dónde te lleva eso, ¿no? Sí, como el maravilloso navegador también, que es una cosa que también han puesto como algo nuevo. También se sanciona el hecho de manipular el navegador, tontón, llamarlo X, lógico. Es que mientras estás conduciendo, pero la mayoría de la gente es lo que hace, porque lógicamente pero eso recalculando. Pues se soluciona muy fácil. Yo, el que tengo instalado en mi coche, no me permite manejarlo mientras estoy conduciendo. Uh-huh. Él mismo me lo prohíbe. Con lo cual, si ese lo puede hacer, quiere decir que el resto de fabricantes podrían hacer lo mismo. También. O sea, este va incluido el manos libres del teléfono y demás. Uh-huh. Yo no puedo hacer una llamada mientras estoy conduciendo. Si quiero marcar el teléfono, tengo que parar. Uh-huh. Puedo contestarlas, pero no hacerlas. Uh-huh. Y no puedo reprogramar el navegador mientras voy conduciendo. Cosa que me parece razonable. O sea, si voy mirando el mapa, pues no voy... Pero mirando la carretera. Claro, luego se junta todo. Echas el cigarro mientras estás mirando el mapa, mientras coges el móvil y ya es cuando hacemos ahí. Bueno, mucha gente ha comentado durante esta última semana que algunas de estas medidas se establecían para recaudar dinero. ¿Qué opináis vosotros de esto? Específicamente, al menos, no sé si será verdad, pero específicamente dicen que todo el dinero que se saca de las multas de tráfico, en teoría, va a lo que ellos denominan la mejora de la seguridad vial. Lo que no sé es cómo se desarrollará eso en la práctica. Pero se desarrolle como quieran. La cuestión es que si no nos tocan el bolsillo no aprendemos. Con la retirada de puntos la gente no aprende, porque si me quitan no sé cuántos, pero como después en un año puedo hacer un cursillo y me los devuelven. O se los metes a tu madre. O digo que era mi madre quien conducía esa gente. Pero cuando te tocan el bolsillo aprendes mucho más rápido. Entonces yo incluso considero que las multas son pequeñas, teniendo en cuenta eso, que por el pronto pago te la reducen al 50%. No sé, yo pienso que estamos hablando de algo muy serio. Es decir, el conducir es algo realmente serio. Es decir, está en juego la vida de, no solamente de los tuyos, sino la vida de todos los que te rodean. Por eso decía, para mí sigue siendo blandengue. Es decir, hay cosas que habría que, a mi juicio, penalizar de una forma mucho más grave. Bueno, hay situaciones que están penalizadas en el Código Penal. O sea, ya. Finalmente llevar un coche en las manos es llevar un arma. Exactamente. No nos engañemos. ¿Y creéis que alguna norma o alguna infracción no está contemplada? Algo que vosotros consideréis, pues esto, a mí me extraña muchísimo que esto no se contemple, como por ejemplo mencionabas lo del tabaco, sí. Y que otras cosas sí, que determinadas normas que ni fu ni fa, que a lo mejor no son tan peligrosas como puedan insinuar, estén ahí. ¿Qué opináis de esto? ¿Hay algo que os llame la atención especialmente? Yo echo en falta una cosa importante y es que no haya más control en los test psicotécnicos que te hacen para renovar el carnet o para sacarlo. Uh-huh. A mí me produce verdadero pánico, y hablo en general, no uh-huh. por casos concretos, la gente muy mayor al volante. Sí. Eso es cierto. Porque tienen pérdida de reflejos, pérdida de audición, pérdida de visión. Y ellos dirán... Ellos dirán que no. Que les dan pánico los de 20. Claro. También. No, a ver, desde luego que sí, pero precisamente si los controles psicotécnicos que te hacen previos fueran realmente rigurosos y se estableciera una normativa unificada para todos, porque depende de dónde vayas, yo recuerdo cuando saqué el carnet lo que me mandaron leer las letras más altas de arriba, me preguntaron si usaba gafas y me dijeron, ala ya, toma, vete a tráfico. Y ahí nos metemos de lleno con lo que es la formación inicial, es decir, lo que se hace en las autoescuelas, es decir, las personas que salen de las autoescuelas salen en condiciones realmente, o la autoescuela es un sitio donde vas a aprender a pasar el examen, sin más. Más estos cursos, teoría de rehabilitación, ¿en qué consiste la rehabilitación de un individuo que conduce por sistema con alcohol, con más de lo debido, ¿no? Es decir, hay muchas cosas así en el aire. Bueno, nos ha quedado claro, estamos todos bastante de acuerdo con que al volante precaución. Leña. Al volante precaución. Chicos, ya que esta es la última vez que vamos a realizar esta tertulia aquí en el programa, pues os propongo que sin coger el coche nos vayamos, pues yo a las dos salgo y nos vayamos a tomar algo, nos pero vamos, nada de conducir, a tomar el vermú. Aprobado por unanimidad. Sí. Chicos, ha sido un verdadero placer teneros conmigo en el programa. Y para nosotros. Igualmente. Igualmente. Que os vaya todo muy bien. Muchas igualmente. Gracias. Hasta siempre. Hasta luego.